una niña muy especial. Me tiene enfermo su caminar, y cada vez que la veo pasar, mi corazón quiere reventar. Ay, colegiala de mi querer, dime que si no me hagas sufrir. Yo sé que tú sientes mi sentir, pero no quieres dejarlo ver. Deja que a solas te cuente todo el amor que te siento. Comprueba que no te miento, no le hagas caso a la gente. No tengas miedo a tus padres, mira que yo no lo tengo. Tú sabes lo que pretendo, no sigas con tu desaire. Mi niña, la del lunar bonito, me quiero. Mi niña colegiala, me muero por ser tu compañero. Mi niña, la del lunar bonito, mi niña, la del lunar bonito, me quiero. Mi niña colegiala, me muero por ser tu compañero. Mi niña, la del lunar bonito. Goza. Siento, comprueba que no te miento, no le hagas caso a la gente, no tengas miedo a tus padres, mira que yo no lo tengo, tú sabes lo que pretendo, no sigas con tus desaires, mi niña, la del lunar bonito, te quiero, mi niña colegiala, me muero, por ser tu compañero, mi niña, la del lunar bonito, mi niña, la del lunar bonito, te quiero. Bonito, te quiero, ya colegiala, me muero.